comunicarlo a mis superiores. ¿Hizo 12 horas de trabajo por cuánto de franco, de descanso? Son 12 horas de trabajo, tengo una hora más o menos, o 45 minutos de viaje, porque vivo en Pucallpa y actualmente estaba trabajando en el yacimiento de Portezuelo, y actualmente trabajo en el yacimiento de Quiquilá, que está muy cerca de acá. ¿Cuánto tiempo trabajo en el yacimiento de Portezuelo y en qué tiempo? Desde que ingresé a fines del año 97 hasta el 2013. ¿Puede precisarnos el mes del año 2013? Sí, trabajé hasta a fines de septiembre, no recuerdo la fecha, pero me parece que fue a fines de septiembre que me trasladaron acá al yacimiento de Quiquilá. ¿Recuerda haber ido el 28 de diciembre del año 2012 a Portezuelo? Sí, estaba ahí. ¿Podría contarnos de forma más circunstanciada desde que salió, por qué salió, quién le ordenó, qué hizo? Sí. Yo dependo de un supervisor de yacimiento, el cual me dio, no la orden, sino me hizo el comentario que teníamos que dirigirnos al yacimiento de Portezuelo Norte, en este caso, que está a algunos kilómetros del lugar donde habitualmente tenemos las oficinas nosotros, que nos teníamos que dirigir al yacimiento de Portezuelo Norte porque en ese momento estaba cerrado el yacimiento, no teníamos acceso nosotros. El señor, el dueño, no sé cómo llamarle, del campo, no nos dejaba entrar porque había puesto unos alambrados y un poste, un caño, en el acceso principal del yacimiento. Entonces nosotros no podíamos ir, teníamos orden de ni siquiera ir hasta el yacimiento. Pero ese día vino una orden de la jefatura más arriba de que teníamos que ir a acompañar a alguien, a una persona de la justicia que iba a ir a hablar con el señor Martín Velázquez, que era el dueño de ese campo, para ver si nos facilitaba el ingreso y hacer una visión de todos los equipos de producción que nosotros tenemos ahí, para ver en qué estado estaba, para en el futuro, si es que nos tocaba arrancar el yacimiento, bueno, tener conocimiento de qué es lo que íbamos a necesitar para poner el yacimiento en marcha. Con ese objetivo, el comentario, la orden que me dieron. ¿Quién es su supervisor? En ese momento era el señor Miguel Velázquez. Bueno, nos dirigimos. Él me explicó que iba a ir alguien de acá de Zapala, del juzgado, no sé cómo llamarlo, disculpen mi ignorancia, y que teníamos que nos íbamos a juntar a la orilla de la ruta 22, porque nosotros estábamos de un lado de la ruta, el yacimiento de Portezuelo Norte estaba de este otro lado, así que cada uno salió en sus vehículos y de la empresa, ¿no? Y nos dirigimos hasta cercanía de la ruta cuando esperamos unos minutos, llegó, creo, tengo entendido que, bueno, era una señora de acá, el abogado de la empresa y alguien de seguridad de Apache. ¿Se habla de cada uno de sus vehículos? ¿Cuántos vehículos eran y quiénes son? ¿Cuántos son cada uno? En realidad no recuerdo la cantidad de vehículos exactamente, pero yo tengo una camioneta carbón, el supervisor otra, y después hay otra. Nos encontramos con la señora esta que iba de acá de Zapala, no recuerdo bien, era un vehículo 4x4, si mal no recuerdo, color bordeaux me parece. Y después fue otra camioneta de la empresa con el señor Hugo del Frente, que es la parte de seguridad de la empresa, me acuerdo, y que no recuerdo bien si iba acompañado del Frente o iba con otro vehículo más. ¿Y dijo dos camionetas. ¿Usted una? Sí. ¿Qué camioneta utilizaba usted? Una Toyota. ¿Dijo el hijo del supervisor otra? Sí. ¿Qué camioneta? En ese momento. ¿El supervisor es quien dijo Miguel Beliani? Sí, correcto. ¿Y del prete en otra sería? Sí. ¿Recuerda algún otro vehículo, señor? Sí, había una máquina, una retroexcavadora en el lugar a donde llegamos. Porque fue el punto de reunión ahí cercanía a la ruta y después nos dirigimos hasta allá, hasta una tranquera, un alambrado que había el ingreso al yacimiento. ¿Y usted sabe para qué iba esa máquina? Supuestamente si nos permitían el acceso, con la mano de hombre, el caño ese no lo podíamos sacar, era más fácil retirarlo con una máquina. ¿De qué caño habla? Y es un caño que le llamamos nosotros 12 estados, 3 pulgadas, que estaba en la mitad del camino. Usted también dice que, por ahí el término, ay, discúlpeme mi ignorancia, el término no es inadecuado, dijo batería, dijo yacimiento, dijo cerrado, dijo. ¿Sabe desde cuándo? No recuerdo bien, pero hacía varios meses. ¿Sabe por qué? Tengo entendido de que había un conflicto entre el supervisor y la empresa. Esos son los comentarios, a nivel comentario nada más, después no pasaba por nosotros el interés en saber o más profundo la situación. ¿Quién era el supervisor? El señor Martín Velasco. Usted dijo también que tenían órdenes de no ir. Exacto, anteriormente a ese día, ¿no? ¿Quién les dio esa orden? Esa orden el supervisor. ¿Y desde cuándo la tenía? De hacía varios meses. No recuerdo exactamente la cantidad de tiempo que estaba el yacimiento cerrado. O sea que la orden era el mismo tiempo que se había cerrado. Perdón, no lo entendí. La orden de no ir es el mismo tiempo que el yacimiento estaba cerrado. Claro, exacto. Bueno. ¿Y después qué hicieron, señor? Una vez que nos reunimos ahí en cercanía de la ruta 22, nos dirigimos por el camino hasta llegar al ingreso del yacimiento, del lugar donde estaba el caño este que comentaba recién. Previo a llegar a eso, bueno, cuando conocimos a la señora esta que fue, ella nos explicó de que íbamos a ir a ese lugar a ver si podía hacer contacto con el señor Velázquez para dialogar con él, a ver si nos permitía a nosotros, como agente de la empresa, el ingreso para nosotros hacer un chequeo de lo que cómo estaban los aparatos con los que trabajamos. Y que si él no accedía, que nos íbamos a pegar la vuelta y nos volvíamos. Así que llegamos a ese lugar y en ese momento no se veía nadie alrededor porque la casa del señor Velázquez estaba a varios metros de ahí del lugar donde estaba el caño y el alambrado. Así que esperamos unos minutos, como no aparecía nadie, ya no estábamos por ir cuando vimos que apareció una camioneta blanca que es la usaba habitualmente el señor Velázquez en una Ford, me parece que Duty se llama, que venían hacia el lugar donde estábamos nosotros. Así que esta señora se dirigió al lugar donde estacionó el señor Velázquez y otras personas más que venían en la caja de la camioneta, la caja de atrás, ¿no? Una camioneta simple. Se dirigió a esta señora con dos policías a hablar con él, no sé, a una distancia de 30 metros más o menos, yo no escuché qué es lo que hablar, no, a esa distancia no podía escuchar. Pasaron unos minutos y se empezaron a escuchar algunos gritos, y bueno, empezó a retroceder esta señora. Llegaron todo el grupo, la señora esta, con los policías y algunos integrantes que acompañaban al señor Martín Velázquez, la señora, tengo entendido, otro señor que no sé el apellido, y un chico más o menos, chico le digo yo, pero debe haber sido un adolescente de 18, 19 años, y menores habían ahí. Y a medida que se acercaron a donde estábamos nosotros, empezaron a tirar los vehículos. Sobre todo yo lo que vi, porque en realidad salí disparando por miedo que me lastimaran o que me apiedraran la camioneta. Encima la camioneta era nueva, no vi el caso, pero era una camioneta 0 kilómetros que tenía ahí al lado, y justo la tenía detrás de la máquina esta retroexcavadora. Y lo que alcancé a ver es que los piedrazos que impactaban en los vidrios de la máquina. Cuando vi esa situación me subí a la camioneta porque estaba acompañado con un ayudante que tenía yo. ¿Y apellido? Poblete. Así, tenía la camioneta en marcha con el aire acondicionado encendido, que hacía mucho calor ese día. Así que nos subimos y giré hacia el campo para poder salir por miedo que me apiedrara. Así que hice una especie de U así a campo atravieso y volví a regresar al camino de acceso de salida, ¿no? Cuando salgo, ingreso otra vez al camino ese de acceso, salida del yacimiento, veo que la señora esta de que había ido de acá de Zapala se baja de la camioneta porque iba manejando de la camioneta de ella con la cara ensangrentada. Entonces yo estacioné detrás del vehículo de ella y le ofrecí mi ayuda y le dije que se pasara a mi camioneta, que yo la llevaba al hospital. Porque al principio, bueno, no la vi bien, demoré unos minutos en darme cuenta que tenía una lesión con mucha sangre en la cara. Ahí me asusté, le ayudé que se subiera en el asiento de atrás de mi camioneta y le ofrecí que la llevaba al hospital de Futrecó, en este caso. Y bueno, ella se negaba, quería venir para acá. Y yo estaba en la duda porque de traerla para acá o llevarla en Futrecó, digo duda, porque podía recibir alguna sanción si la traía. Yo podía recibir alguna sanción de parte de la empresa si me dirigía con el vehículo de la empresa para acá. Así que insistió tanto de que no la llevara a Futrecó, sino acá, que hizo unos kilómetros hacia la ruta 22 para salir. Cuando paré, había otras personas, se nos habían adelantado, me parece que era el abogado de la empresa Apache, y un policía, que fue el que le ofreció de manejar el vehículo de ella y traerla hacia acá, hacia Zapal. ¿Sabe usted el abogado en qué iba? No, el apellido no lo sé. ¿En qué iba? Ah, ¿en qué iba? ¿Qué medio? Me parece que fue en un auto particular. ¿Sabe la marca? No. ¿Sabe el color? Me parece que oscuro, pero el color exactamente no. ¿La señora que usted identifica de la justicia que venía de Zapala, sabe usted si estaba sola? No, estaba acompañada con un adolescente. Nos dijo que identifica una camioneta. ¿Cómo sabe usted que es de Velázquez? ¿Cómo sé? Sí. Perdón, no lo entendí. Usted dijo, vino una camioneta que es de Velázquez o que lo veía Velázquez. ¿Cómo sí. sabe usted que es de Velázquez? Porque lo veía siempre, yo trabajaba todos los días, iba al yacimiento y sabía que se manejaba habitualmente en ese vehículo. ¿Hacía mucho tiempo que lo veía en ese vehículo? Sí, bastante. No exactamente, no sé cuánto, pero... ¿Sabe cómo lo consiguió? Así fue a nivel comentario, que se lo había otorgado la empresa. Y también nos dice que iba gente a hablar de su mujer, y sí. había un señor que no conocía, sí. y un joven Sí. Que nos identificó entre 17 y 18 años. Sí. ¿Alguna otra persona vio en esa camioneta? De todos los que nombré, chicos habían, pero no... Chicos menores, por me pareció. ¿Alguna mujer adulta aparte de la que usted identifica como señora o mujer del señor Velázquez? No, no recuerdo haber visto otra. ¿Ustedes cuántas personas era el señor Zanotti? ¿Cuántas personas éramos para ir a ese lugar? ¿Qué fueron a ese lugar? Y al principio los que Verani, el ayudante que tenía yo y yo al principio. Después pasaron la ruta 22, pero bueno, me acuerdo de Hugo del Prete, el colega de trabajo, de un tal Seraín, que sé que trabaja en la empresa también. ¿En qué? Está en la parte de, me parece que es de seguridad o en otro sector de la empresa, pero no sé bien exactamente de qué sector depende. Está bien. Son ahí, van cinco. Sí. Me acuerdo que me dijeron que era el abogado de la empresa, que llevó el vehículo oscuro, no recuerdo bien el color, si era azul o negro. Después del maquinista, que estaba en la máquina, cuando llegamos al lugar, y yo no recuerdo otra persona. Usted dice que observó que arrojaban piedras, dijo. Sí. ¿Vio quién? No, exactamente, en el timuto, para mí eran todos. ¿Algún otro compañero de trabajo asumió su misma conducta de subir a la camioneta e irse? Sí, sí, porque el muchacho que andaba conmigo. Por esa parte, su vehículo. ¿Algún otro compañero suyo de trabajo en los otros vehículos? Sí, sí, porque cuando yo hice la U, a campo atravieso, ya los vehículos, algunos habían salido adelante en el momento que yo salí para el campo, ya ellos habían girado sobre la misma calle, digamos, y se adelantaron. Yo me demoré por la irregularidad del campo, de los suyos y eso. Cuando usted sale, cuando usted decide subir a la camioneta e irse, ¿quién quedaba en el lugar? No, todos. Yo subí a la camioneta y me fui. ¿Está diciendo que sus compañeros también hicieron lo mismo? Claro. Sí, sí, pero en el momento preciso que yo me subí a la camioneta, para mí el resto quedó ahí, subiéndose a los vehículos, porque habían algunos que estaban más atrás que ¿y la oficial de justicia dónde estaba? No, yo en ese momento no vi cómo, sé que venía, retrocedió después de la charla esta, cuando empezaron los pedazos, no sé en qué momento se subió, con quién o cómo, en qué condiciones. No. ¿Y las dos policías? Los dos policías los vine a ver después que terminé de hacer todo el giro por el campo, ingresé al camino de acceso, los vine a ver cuando me encontré con el vehículo que la oficial está detenido. ¿Y dónde estaban cuando usted sale del lugar? ¿Dónde estaban los policías? Los policías estaban acompañándola a ella, pero yo después que me salgo, me subo a la camioneta, no perdí la referencia de que... ¿Para qué lado agarraron? Señor Zanotti, ¿usted puede precisarnos la distancia que había entre donde estaba usted y sus compañeros y donde estaba la señora oficial de justicia y los dos policías hablando con el superficiario del lugar? Yo calculo que entre unos 30 o 50 metros. ¿Y Deliani, se acuerda si quedó en el lugar o también se fue? No, se fue también. No quedó nadie en el lugar en ese momento porque después nos juntamos en la ruta. De nuevo. ¿Quién se fue primero, usted o Bellani? No, yo me parece que yo salí primero del lugar. ¿Su camioneta tuvo algún daño? No. ¿Recuerda usted? Usted dijo que no escuchó, que no escuchaba por la distancia que tenía, pero después escuchó, dijo, escuché gritos. ¿Sabe qué se decían esos gritos y quién los decía? ¿Quién gritaba? No puedo precisar quiénes eran porque... ¿Usted observó al oficial de justicia gritar? No. ¿Cómo se llama la mujer de Velázquez Maliqueo? ¿Sabe el apellido? ¿El nombre? No, yo ya no me acuerdo. Lo he escuchado, pero no me acuerdo en ese momento. ¿Usted recuerda haber declarado en el juzgado de instrucción? ¿El mismo edificio? ¿Declarado? Sí, me llamaron en una oportunidad, sí. Exhibo la declaración para certificar la memoria del testigo, la declaración que usted hizo ante la doctora Patricia Lupi Caspa. Bien. ¿No se firma ahí, señor? Ahí no puede más. Sí, esa es. ¿Y aquí? Sí, ¿cómo está? Usted fue tomado en el lugar que le dije el día 25 de septiembre del 2013. La pregunta justamente de la querella que se ha dado por el doctor Julián Gales y con la Violeta Maliqueo y se encontraba en el lugar. ¿Usted qué contestó? ¿Conocerla? ¿Le digo? ¿Qué contestó? ¿Si puede dar, por favor? ¿Que no? ¿Y qué nos dice? Que no, a lo único que conozco con el nombre es Martín Velázquez, es Caro Saez, esa, ahora recuerdo el nombre, la señora de Martín, y a Rian. ¿Rian? Rian, no, Rian. Por si recién llegas, esto es transmisión que está generando desde Zapala la gente de familiares y amigos de Luciano Arruga, y quien está declarando es un trabajador de la firma Apache Corporation que fue ese día al lugar y aparece como testigo. Gracias, doctora. Sí, felicito. Señor Sanotti, en estos incidentes que usted nos acaba de describir, ¿recuerda algún incidente de tipo personal entre usted, las personas que lo acompañaban y las personas que han mencionado como que conocía allí durante el hecho? Perdón, no me entendí bien la pregunta. Sí. Usted nos ha hablado de situaciones generales. Sí. Nos dijo que había tirado, arrojado piedras a algunas personas y que usted se subió a la camioneta para protegerle y se retiró del lugar. Sí. Y usted se encontró que las otras personas habían hecho lo mismo. Y le acaba de decir a la fiscalía que no puede precisar qué personas tiraban las piedras y que eran todos. Además de eso, si usted se puede precisar si existió, que usted recuerde, algún incidente personal entre personas determinadas de las que lo acompañaban a usted mismo y las personas a las que dice que en general tiraban piedras. ¿En ese momento? Sí, en ese momento. No, no recuerdo. Esta es la declaración que le acaba de mostrar la directora. Nada más, señor, que con nuestra parte. Señor, gracias. No tenemos preguntas, pero señor. Señor. Sanotti, ¿no? Sí. Sanotti, pues, eso es todo. Se me había solicitado. Le agradecemos que haya comparecido. No, por favor, muchas gracias. Resta el último testigo de la jornada, el señor Martín Adrián Pobles. Martín Adrián Pobles es un nombre completo. Sí. Es un nombre de Bueno, termino la declaración anterior. Lo que hicieron antes de que terminara es hacerle leer al trabajador de la empresa una declaración en otra instancia, ¿no? Como alegando algún tipo de contradicción. Puede estar sujeta a penas de prisión severa. En razón de dicha circunstancia, debo tomar la señalamiento del ciudadano y le voy a pedir que se ponga de pie un minuto. Señor Poblete, jura o promete decir verdad de todo lo que se ha presentado en esta audiencia. Muchas gracias, toma asiento. Le va a formular preguntas la fiscal fiscal que está interviniendo, quizás también el señor querellante y tal vez el señor ayudar. Doctora, su testimonio. Muchas gracias. Buen día, señor Ponde. Señor Ponde, ¿tú dónde trabajas? Yo en Corticelo, presidente de Corticelo. ¿Y en qué empresa? En Todo Servicio. ¿A qué se dedica la empresa Todo Servicio? Nosotros somos servicio de recogedor de campo. ¿Y qué antigüedad tiene? Yo soy guardián. ¿Antes dónde trabajó? En otra empresa petrolera de servicio, de servicios sobreagudos. ¿Cinco años a hoy, señor? Sí. ¿Y qué función cumple un recogedor de campo? Y nosotros recogimos el cemento para que no haya problemas en el campo, le dimos tanque, despachamos camiones de una empresa transportista. Y recogemos que no son normalidad en el campo nada más. Uh-huh. Esa es la función mía. Uh-huh. ¿Y tienen alguna región geográfica? Hoy yo tengo porque se lo sé. ¿Y en el 2012? Estaba en su momento en Porticelo Norte. ¿Cuánto tiempo estuvo recogiendo en Porticelo Norte? Más o menos 2 años, 3 días. ¿Hasta cuándo? Y 2012, menos fin de 2012. ¿Cómo? Fin de 2012, o menos. ¿Durante el año 2012 usted pudo recoger la zona de Porticelo Norte? Sí, sí. ¿Quién es su jefe? En su momento estaba Miguel Belani y Fito Zanotti. El señor Fito Zanotti, ¿qué nombre tiene? Adolfo Zanotti. Bien, ¿recuerda el 28 de diciembre del 2012 si fue a Porticelo Norte? Sí, yo estaba en servicio en ese momento. ¿Podría contarnos en forma detallada todo lo que usted pudo ver, con quién fue, por qué fue, quién lo mandó, en qué fue? No, yo fui al lugar por orden de Miguel Belani y Fito Zanotti, que se lo solicitó en ese momento. Fuimos al lugar ahí y no sé con qué fundamento, pero yo no sabía. Y después mantuve dentro de la unidad, nada más. ¿De qué unidad, señor? De la camioneta de la empresa de Apache. ¿Usted trabajaba para Apache? Hacemos servicio, en ese momento hacemos servicio a Apache. ¿Qué camioneta? Una Toyota Sayo. ¿Quién la manejaba? Zanotti. Bien. ¿De dónde salió? De la batería del sur, porque soy el sur, la planta de gas. Uh-huh. Hacia la batería del Porticelo Norte. Uh-huh. ¿Qué otras personas había? No. ¿Sus supervisores fueron? Sí, porque yo fui con ellos en la unidad de ellos, por orden de ellos. ¿Unidad a una vehículo? ¿Sí? Vehículo, sí, la Toyota. ¿Habían otras unidades? Sí, en base, habían. ¿Cuántos? No, sí, dos, tres, no, no me acuerdo. ¿Y dijo que no se acordaba cuántas personas tampoco? No, tampoco, también. ¿Conoce? Antes de que entremos en la parte importante de esta declaración de otro trabajador, en este caso una empresa tercerizada contratada por Apache Corporation, Apunto dos cosas. La primera es que estás escuchando esta transmisión con una señal generada por familiares y amigos de Luciano Arruga. Ellos son los que están allí en el lugar, en Zapala, en la carpa que se instaló para este juicio, generando esta señal. Y la otra que me apunta la gente del zumbido, Solarrieta, es que lo importante de la declaración del trabajador anterior es que indica que la fiscal Pelayes, es decir, la persona agredida, la que está denunciando la tentativa de homicidio, digamos, habría llegado, según lo que dijo este trabajador, con dos policías, cosa que desde la querella de Pelayes venían negando que ella se hubiera acercado con el personal policial en la ya famosa camioneta. Sí, nos dirigimos hacia la entrada de cemento. Menos que vamos más de 30 metros, 50 metros ahí. Yo me quedé dentro de la unidad, así que no me bajé, así que no sé si hablaron, qué hablaron, no tengo ni idea. ¿Vio alguna persona extraña aparte de usted y la oficial de justicia que en el lugar? No, nada de la gente que iba conmigo ese día. No está ahí. ¿Usted conoce el superficiero de esa zona? Sí. ¿Cómo se llama? El de ella, Martín, el hombre del campo. ¿Y el apellido? Bellasi, creo. ¿Lo vio ese día? No, porque yo me quedé en la camioneta y estaba muy lejos, estaba así que no cansé de visualizar a la gente que había. ¿Recuerda de aquella en policía? Sí, que eran dos efectivos. ¿Sabe qué hacían los efectivos? No, llegaron con los oficiales de justicia y ese bien. Supongo que lo venía. ¿El señor Martín recuerda que estuviera con alguien? No, había mucha gente en sí, estaban con él, ¿no? Nosotros estábamos muy lejos, estábamos, ¿no? Lo visualizamos bien lo que pasaba al frente, así que. ¿Recuerda haber declarado en toda la instrucción en ese edificio que está ahí al lado? Sí, sería así. De año, no es que ya se puede estudiar. Voy a escribir la declaración que prestó el 25 de septiembre del 2013. ¿A qué fin es? Sí, te recargo de memoria. Perdón. Otra vez la comparación con otra declaración anterior del trabajador. ¿Y aquí? ¿Usted fue de tener la declaración? ¿Qué dijo el 25 de septiembre del 2013? ¿El arma, por favor? ¿Eso? Ajá. ¿En el lugar? Que fue una notificadora junto a los tíos policiales que tenían que mirar que cada vez que había. Que había más gente, pero eran todos, ¿no? Eran más de 5 personas, de esos cuando. Ahora, ¿recuerda haber visto a Velázquez, Caro, Lisbaín? Sí, en ese momento sí, pero ya fue la tiraron de datos. No, está bien, me pregunto si lo vieron, nada más. Sí, seguro. Y después dice más gente, pero eran dos menores. ¿Es así, señor? Todos los que acompañaban eran para usted. Sí, la atención, ya le hice leer la letra, ya no se acordaba antes, la que yo, la que todos escucharon, la que yo, al lugar a la confesión. ¿Recuerda haber visto algún otro adulto? No. ¿Qué distancia había entre donde se quedó usted adentro de la unidad y donde se encontraba la notificadora? Sí, nosotros estábamos más o menos 30, 50 metros, estábamos de distancia. ¿Usted observó a alguien arrojar piedras? Sí. No, ya que no hay controversia, pero le pediría que le declare que sí. Bien, sí. Sí, la pregunta es efectiva. Para, la anticipo para las sucesivas preguntas que realiza la secretaria. En respecto a esa empezar con una pregunta más abierta al efecto del testigo. ¿Por qué se retiró del lugar, señor? Pues está a favor, nada más. No tenía nada que ver con el conflicto, así que yo soy un operario que iba a cumplir una orden, y cumplir una orden de ir al lugar, nada más. ¿Y por qué se retiró del lugar? Me quedé en la camioneta, ¿verdad? Porque yo estaba pidiendo órdenes. A ver qué situación se da en la oficial de justicia con su posición, nada más. Y a ver qué mi jefe ordenaba hacer. Yo estaba pidiendo órdenes. La pregunta es cuando usted se fue, ¿por qué se fue? Y porque sí, yo no tenía nada que hacer ahí. Eso es la respuesta. Esta vez soy un empleado que cumplió una orden de ir a saludar a mi mamá y esperar orden. Yo fui por una orden. ¿Y le dieron alguna orden? No, quedé ahí esperando y me la espera. Le quedé en realidad esto, no. No me dejó. ¿Usted vio el vehículo de la señora oficial de justicia? Sí, lo vi. Sí, cuando llegó a punto de reunión con los amigos, sí, lo vi llegar. Ajá. ¿Y después lo volvió a ver? Cuando nosotros estábamos llenos, sí. Que para los dos otros, no tenía consejo. ¿En qué condiciones se encontraba? Con los vidrios rotos. ¿Sabe usted cómo se escondieron? No puedo explicarlo, no hice. Sí, buenas tardes. Bien. Usted nos dice que llegó al lugar, si no entendí mal sus expresiones, con el señor Zanotti, ¿no es cierto? Zanotti y Verano. Bien. ¿En qué conducían esos vehículos? En el que llegó Zanotti. Cuando usted dice que se retiró del lugar porque no tenía nada que hacer, ¿cómo lo hizo? No, se quedó en la camioneta. ¿Y la camioneta? Sí. ¿Y quién siguió conduciendo la camioneta? Zanotti. ¿Zanotti qué maniobra hizo para retirarse? No, pues siguió también hacia la batería. Ah, porque se lo siento. ¿Y usted le advirtió algún motivo por el que Zanotti haya tomado esa decisión? ¿O le comentó algo? No, porque se había dado una derecha, pero no lo sé. Subió a la camioneta y salió. ¿Me puede decir algo más acerca de esa expresión, se había armado una derecha? No, yo tuve una circunstancia de porque yo no estaba haciendo el lugar, así que... Nos dijo también que habían reencontrado la camioneta de la señora oficial de justicia y que tenía los vidrios rotos. ¿Me puede decir algo acerca del estado de la señora oficial de justicia? No, yo creo que estaba sangrando, ¿no? Y yo le subí a la camioneta y la quitamos nosotros. Gracias. Señor defensor, es un pregunta. Quien preguntaba antes, la mujer, es la fiscal que actúa en esta causa, la fiscal González Taguada, y quien está preguntando ahora es el defensor de los mapuches, Darío Kosovsky. Hemos escuchado el último testigo previsto para el día de la fecha, por lo que hemos culminado la jornada, retomándola el día de mañana, 8:30 horas. No sé si las partes están informadas respecto de la especialización del testimonio del doctor Méndez. señora fiscal, en realidad va a ser el primer testigo que va a declarar en la jornada de mañana por ciertas cuestiones laborales por las cuales le conviene declarar lo más temprano posible. Por lo tanto, les pido encarecidamente la puntualidad a los efectos de atender a esas situaciones particulares que sean testigos. Muchísimas gracias a todos los presentes, principalmente obviamente al juzgado aquí presente y al público por la conducta manifestada en esta dirección. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Pegar un dios y tengo, estoy todo tranquilado, me doy todo. Sí, me quiero pegar un dios y antes me quiero sacar las broncas. Hola. Hola. Hola.